Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, película, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Están hablando con Manuelito. Yo seré Manuelito y estamos en un nuevo Geeking Up. Esta semana venimos con un montón de noticias. También traemos la cobertura de un evento que se realizó aquí en Quito. Así que ya se van a enterar en un poquito más. Para citar a Martín para también contarnos qué fue lo que pasó. Aparte de eso vamos a tener las noticias y vamos a tener eso básicamente. Así que, adelante. ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy McFly. Y la verdad es que, como dice Manuel, es verdad, estamos... esta semana nos cogieron de sorpresa, la verdad, porque nos invitaron a este evento bastante interesante, el Global Game Jam, que algo había escuchado alguna vez de los hackatones, pero nunca había asistido a uno, no sabía muy bien de qué se trataban, pero en realidad me pareció muy interesante, me gustó ir a ver, y la verdad es que incluso me estoy animando para en una próxima ocasión participar. Solamente hay que aprender a programar, a diseñar. Es bien complicado y complejo en realidad eso. Realmente lo que me agradó es que estos manes partían del hecho de que no. O sea, tú ibas con lo que sabías. Entonces había músicos, había programadores, había animadores, había diseñadores. Incluso había gente que simplemente era comunicador y que lo que hacían eran ellos diseñar, digamos, la parte de la historia, el guión. Claro. Y me pareció muy interesante y dije, oh, mira tú. Es como una cuestión más colaborativa, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y lo que me pareció interesante es que el objetivo en sí no es crear... O sea, obviamente el chiste de un hackathon es crear un producto al final, ¿no? Pero según lo que nos decían, que ya lo van a escuchar en sus propias palabras, lo que nos decían los organizadores es que el objetivo no es tanto en sí el crear el juego, sino que tú crees relaciones que posteriormente te puedan orientar y encaminar a un proyecto mucho más grande. Interesante, nos vamos a enterar un poco más de eso antes de continuar con el tema de este reportaje, se puede decir, uh-huh. Que va a ser, que nos trae Martín. Vamos a tener el tema de las noticias, pero yo como siempre sí quiero saber cómo han estado, cómo hemos estado esta semana y qué hemos estado jugando. Ok. Leído, visto, todo eso. Ok, esta semana la verdad es que no ha estado, o sea, dejé a un lado los juegos, digamos... los narrativos y volví a jugar al muchísimo tiempo el Paladins en competitivo y me di cuenta que soy muy malo, así que estoy volviendo, tratando de porque además ha cambiado muchísimo. O sea, yo me fui del Paladins, ¿qué será? Unos 3 meses, 4 meses, porque yo la última vez que jugué ya había salido del beta, porque ese fue el último gran cambio. Pero de acá hay un montón de personajes nuevos, hay un montón de cosas nuevas. Muchos de los personajes que yo utilizaba les cambiaron las habilidades, los nerfearon y es como que ya soy un noob otra vez. Claro, son procesos de aprendizaje también, es como, no sé si se ocupa el mismo término, bueno, en el tema de las cartas, por ejemplo, se utiliza este término del metajuego, que es cómo se relacionan, porque obviamente no sé si piensas en Yu-Gi-Oh!, no sé, la primera generación de cartas, no sé cómo se definan, tenían una cierta forma de jugarse. Claro. Y después sale otra serie de cartas y cambian las barajas y la gente tiene que acostumbrarse a esas nuevas cartas. De hecho, yo sí viví esa época porque yo jugué en las dos etapas de Yu-Gi-Oh! Cuando yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! Yo era muy niño y las reglas eran las que conocían como las antiguas reglas, que uno podía lanzar a cualquier... Claro. Al que te saliera hace rato. Y después crearon toda esta dinámica de los sacrificios y todo esto que en realidad cambió mucho y hizo mucho más complicado el juego, ¿no? Y después empezaron a salir cartas, como tú dices, que se entrerrelacionaban y que hacían el juego mucho más complicado. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no juego Yu-Gi-Oh, pero No sabría cómo se juega ahora. Claro, eso, pero a mí me trae como ese recuerdo del, o este concepto del metajuego, que también se puede aplicar, no sé si se aplica, tal vez me lo estoy inventando en este momento, a cómo se están relacionando las clases que vos dices en los videojuegos. Y no sé, también es algo que suele pasar mucho en el WoW. Uh-huh. Entre cambios de expansiones, porque normalmente en realidad no es tan necesario si lo piensas en tal vez como necesidades de mejorar una clase, porque hay clases que siempre están muy nerfeadas o no hacen mucho daño, no hacen mucho tanqueo, no gelean demasiado. Lo que iba a decir es que en el caso de los juegos competitivos como el Paladins, el LOL o el Dota, creo que el chiste de que esto de que a veces les nerfean o les suben a ciertos personajes es justamente como que para dinamizar el juego, porque es como que yo he jugado LOL, yo dejé LOL porque la comunidad es demasiado tóxica de verdad. Pero en el Paladins yo sí me di cuenta que hay gente que es como que ya se pone muy muy cómoda con un personaje y no cambia de personaje. Entonces, para ellos no es un negocio, porque a cada rato están sacando nuevos personajes. Entonces es como que, ¿para qué voy a comprar el nuevo personaje si es que yo ya me siento cómodo en este y gano con este? ¿Sí me entiendes? Claro, pero yo también te entendería que es una cuestión del diseño del videojuego. O sea, de cómo se diseñan los personajes, porque no sé si eso pasa en Paladin, sé que se parece. Sé que es como la copia china del Overwatch. Pero de hecho ahorita Paladins está arrasando con Overwatch. Sí, es lo que hablábamos la anterior semana, de que Overwatch está perdiendo un montón de su comunidad por todo lo que está pasando por Blizzard en general. Y creo que, no sé, yo por lo menos no he jugado Overwatch, pero mi punto era que en la cuestión de diseño de videojuegos, si un juego está bien diseñado, te obliga a utilizar clases variadas, porque por eso tienes como roles. Entonces, claro, en el Overwatch tienes un personaje que es un tanque, tienes un personaje que está más dedicado a hacer, no sé, a DPS, a golpes muy precisos. También tienes un personaje que está diseñado para ser sanador. Entonces creo que también es una cuestión de cómo se diseña el videojuego, porque si tú vas en un grupo de 5 personas y todos ocupan el mismo personaje porque está muy OP, puede que sí que esté muy OP, pero si usas los personajes de manera estratégica, seguramente tengas un mejor desempeño. Siempre nos vamos de contexto. Okay. A ver, yo mi semana ha sido bastante buena, he estado saliendo en bici un montón porque ahora tengo bici y soy muy feliz. No pueden entender la alegría que implica para alguien como yo el poder desplazarme por la ciudad sin depender de absolutamente nada, sobre todo en los buceros desgraciados. La otra cosa, he seguido jugando el Hollow Knight, aunque no he podido meterle tanto. Terminé de ver la serie que vos me decías, que tú recomendaste la anterior semana, de Sex Education. Me cagué de la risa también, ¿para qué? Y eso básicamente. Vamos a ir con la primera canción. Esta la voy a poner yo, ¿sí? La canción se llama Bad Superman, del grupo Scouting for Girls. Vamos con eso. I just and I'd do anything to get back with you. Don't you understand? I'm just bad Superman. Getting over the lowest was nothing compared to you. 'Cause I'm bad. Estás escuchando Geeking Up. Regresamos después de haber escuchado esa canción que se llama Bad Superman del grupo Scouting for Girls y vamos con las noticias de esta semana. Esta semana hemos tenido noticias bastante interesantes porque, o sea, en realidad no tenemos muchas, pero las que tenemos son interesantes. La primera que me gustaría mencionar fue el comunicado de prensa que dio uno de los directivos de Nintendo, Miyamoto, en el cual salió frente a las cámaras poniendo su japonesa cara, diciendo que realmente, o sea, que estaban en el desarrollo del Metroid Prime 4, pero que no les convencía, es decir, en otras palabras, lo arruinaron, que iban a botar todo lo que habían hecho, que iban a comenzar de cero, y que pedían disculpas a los fans. ¿Crees que? En realidad eso no es algo que sea nuevo, porque Nintendo ya ha botado y ha hecho desde cero un par de proyectos. Entonces, en un principio no me parece algo necesariamente malo, porque yo creo que Nintendo tiene un sello de calidad muy grande, entonces tú estás seguro que si es algo de Nintendo va a ser algo bueno. A menos que fueran los juegos de Zelda de la Philips CD es que de... No era Nintendo, era de Philips. Ya, pero había ese... Bueno, entonces Philips no... O sea, no tenía realmente la supervisión de Nintendo. Fue cuando ya acabaron el producto. Pero en realidad, si lo piensas, es lo mismo que está pasando ahora. No, porque en cambio este Metroid... O sea, todos los Metroid Primes se habían hecho... O sea, habían mandado a otra empresa que en este momento no recuerdo. Retro Studio. Creo que sí, pero esta iba a ser con Super, o sea, iba a ser Nintendo quien lo diseñe. Y de hecho esa es parte del lo que a mí me da valor de lo que hizo Miyamoto, porque dijo, okay, o sea, nosotros la cagamos, pero vamos a pedir ayuda a quien históricamente hizo los juegos de Metroid Prime. Pero eso está raro si lo piensas. O sea, me refiero en la cuestión de diseño, de cómo se va diseñando y de las etapas de en las que se hace un videojuego. O sea, ya, entonces si me estoy equivocando, es la cuestión de cómo se va supervisando etapa por etapa. Y no creo que Nintendo haya dejado a la buena de Dios que el estudio, ya no me acuerdo bien cuál era, ya lo voy a buscar y le voy a decir, les dejara hacer lo que quisieran. O sea, en realidad, ¿qué tan mal debe de estar un videojuego? Es que la IP, es de Nintendo. Claro, yo, o sea, sé, yo sé que es Nintendo. El que tenía que supervisar es Nintendo. O sea, la otra empresa era en las entregas pasadas eran los que se habían encargado, pero la IP era de Nintendo. En este caso, Nintendo dijo, okay, no se metan, vamos a hacerlo nosotros. Y los otros no pudieron hacer nada porque no era su IP. En cambio... lo que se da es que al parecer durante todo el desarrollo de este nuevo videojuego algo pasó que no terminaba de cuadrar y dijeron no, okay, no lo podemos hacer, vamos a llamar otra vez a los que saben. Pero por lo menos a mí lo que me agradó de esto y lo que me hizo, no sé, me gustó, es la actitud de Miyamoto, que es como decir, okay, la fregamos, ustedes se merecen un buen juego, ahí va, pero poniendo la cara. Porque si hubiera sido cualquier otro, todo se arreglaba con un tweet, todo se arreglaba diciendo, ay, no, es que nos comimos, no hay presupuesto. Lo hubieran publicado, ni siquiera hubiera pasado. Yo veo, no sé, eso con otras empresas como Activision, que justamente ha tenido un montón de problemas con eso. Lo hubiera sacado, no le hubiera importado absolutamente nada. O lo hubiera atrasado. También, igual, ¿sabes qué raro? Porque hasta donde yo entiendo... En los Metroid Prime, hasta el 2, el 3 y el 4 fueron relativamente polémicos porque no fueron como juegos tan... que llegaban como a la calidad que los jugadores querían. Entonces, y esos juegos son desarrollados por Retro Studio. Bueno, es que... También hay una cuestión ahí de... O sea, es raro como... Tal vez para querer justamente alejarte de ese mal pasado, terminas dándole tu IP a otra empresa y terminas regresando a la final a la que ya había hecho los juegos de antes. Exacto. O sea, hay que esperar, pero que ojalá sí lo haga. Hay que ser sinceros, los fanáticos siempre esperamos. O sea, nunca, nunca, jamás ningún juego va a ser exactamente lo que el fanático quiere. Siempre van a decir, no, es que pudieron haber hecho esto, no, es que esto está mal. Siempre. Porque somos un poco pesados, hay que admitir. Bueno, sí. Y tenemos una invitada sorpresa al programa, no mentira. Hola, ¿cómo están? Tarde lo que me salvó. Bueno, ¿cómo están? Y pues, la verdad llegué tarde porque tenía un curso de conducir, así que, bueno, eso es de la mañana. Pero sí, ella va a ser la encargada del Geeking Móvil de ahora en adelante. De ley. Nos va a llevar a todos lados de aquí en adelante. Espero que consigas un auto, si no, no me sirve de nada. Ah, es un chiste. Bueno, ¿con cuál vamos? La siguiente noticia. Y pues tenemos otra noticia también que es para todos los fanáticos de Resident Evil, a todos nuestros queridos fanáticos. Pues se lanzó Resident Evil 2, el remake, que como pueden saber ya está el demo también en PlayStation 4, a los que todavía no tienen dinero para comprarse. Así que yo ya lo jugué y la verdad estuvo... O sea, bueno, a ver. Las cosas positivas son que la verdad, o sea, sí tiene bastante del anterior juego y que las imágenes están una bestia y la jugabilidad en sí, o sea, está demasiado increíble. Y los puntos malos que pude notar en esos 30 miserables minutos es que, no sé, o sea, hay algunas cosas que tú sí extrañas de Resident Evil 2, como por ejemplo, ya, en este de aquí te dan unas tablas para que tú pongas en las ventanas, o sea, para que no te salgan los zombies, como que... O sea, no me pareció, porque dije, eso no pasaba en dos. Así que, desde ahí. Y también, no sé, bueno, esto ya es un factor que las mujeres que a mí me van a decir que tengo razón. La cara de Leon está completamente diferente. O sea, no es como... No es de Leon que todos... Hablando de sexualizar a los personajes. No es de Leon del que todos porque nos enamoramos, las también lo hacen. Hablando de sexualizar a los personajes. No quiero volver a escuchar una queja de Lara Croft. Pero bueno, eso era un punto muy aparte. Pero sí, la verdad es que está un juego una vez, así que espero que alguien se compre, que estemos presentes para poder jugarlo. Claro, porque la única que tiene PlayStation 4 eres tú. Pero no va a salir para PC. Creo que sí. Pero de aquí, como, o sea, siempre sacan primero siempre PlayStation y después, ¿qué? Un año después. No es tanto un año, son un par de meses. Pero bueno, después. Igual si quieren jugar una... Yo me acuerdo que jugué, empecé a jugar la versión remasterizada igual del Resident Evil 1, que está súper bien también con los gráficos y todo, y me parece que ese juego es súper fiel también al inicial. Yo no sé si el tema este de las ventanas que tú dices es como que qué bestia. ¡Wow! Es que ese rato fue como que chuste, ¿y esto qué? O sea, no sé. Es que cuando es un remake... O sea, yo lo que me imagino es ver exactamente lo mismo como en... Lo mismo, pero en 4K. Ajá, exacto, pero no me imagino como que nuevas cosas. O sea, no está mal, ¿no? O sea, pero está igual, me imagino. O sea, yo vi un par de comparaciones y las escenas eran escena por escena. O sea, estaba copiado tal. Oye, una cosa que yo no sé, ¿los controles son iguales? Me refiero a los controles de tanque. ¿O sí innovaron en eso? A ver, estoy memorizando cómo puse las manos mientras jugaba, porque mira, los controles de tanque eran los que cogías con los joysticks y para moverte, o sea, para direccionarte, tenías que mover un joystick. Claro, sí. No, o sea, es que de hecho es como, no sé, cómo jugar cualquier videojuego como God of War, así, cualquiera. O sea, lo sentiste moderno, no sentiste que el control fuera muy viejo. No. Es uno de los principales problemas de los juegos antiguos. Claro. No, pero sabes que esa es una de las cosas como que... O sea, si tú hablas del game feel, de cómo se siente un videojuego y cómo te hace sentir específicamente un survival horror, hablando muy específicamente de Resident Evil, parte de esa experiencia era justamente el control. O sea, porque es como una forma de sentirse indefenso, porque es súper torpe. Y en un contexto, con un control súper torpe, tú tienes que enfrentarte a... Es una buena forma de justificar la mediocridad. No, la verdad. No sé si es mediocridad, pero fue parte importante en ese momento. Hay juegos antiguos, hay juegos antiguos que tienen excelentes mandos y excelentes controles y con mandos pésimos. O sea, de la misma, o sea, a ver, Resident Evil 2 es del PlayStation 2. No, o 1. Del 1. Okay, es la misma generación del Nintendo 64. no, o sea, todos estamos de acuerdo que el peor control existido ha sido el del Nintendo 64. Y un mejor mando, o sea, un mejor control que el que tenía GoldenEye de 64 no hay. Yo no sé si diría eso, porque si tú te acercas hoy con la sensibilidad actual alrededor de cómo se juega, se te hace súper raro. Yo sí he jugado el GoldenEye de antiguo hoy. Hay algo que tiene el GoldenEye que yo no sé cómo se deben sentir ahora, que es el tema del autoapuntado. Porque esa cosa tenía una, o sea, literal, te autoapuntaba, te cogía así y te apuntaba. Es que no podías apuntar de otra forma porque el mando era incomodísimo. Pero eso también dice de no está diciendo cómo, que cómo eran las limitantes en ese momento para tener un control preciso en un shooter, que GoldenEye fue el primer shooter que hubo en una consola. Uh-huh. O sea, por ese lado sí tiene su lógica, o sea, lo que dicen, pero por otro lado es como que ya, o sea, tu cerebro y tus manos se adaptan a los nuevos juegos. Por ejemplo, yo, a ver, creo que hace 6 meses, bueno, después de jugar Uncharted todo una vez, ¿no? Por alguna razón me puse a jugar el Resident Evil 6 de PlayStation 3. Y, ay, o sea, es tan torpe, te juro que ya te estresas porque dices como que, o sea, no puedes moverte, no puedes hacer muchas cosas, ¿me entiendes? ¿Cómo pude jugar esto? Te juro que, o sea, te pones a pensar como, ¿cómo me gustó tanto antes y ahora es como una basura? Entonces, yo creo que sí es necesario que vayan actualizando los mandos. Entonces, hablando, bueno, volviendo a Resident Evil 2, pues yo creo que... Bueno, al final, por haber jugado solo 30 minutos, no puedo lanzar un juzgado, o sea, juzgado de una manera totalmente... completa, pero tampoco que jugué esto, así que cómprame y pues... ¿En realidad? Ah, no, esperen antes, obviamente. Quiero decir, boludo, eso es algo que yo creo que va a fracasar, la serie que va a salir para Netflix, o sea... Pero hasta ahora ninguna serie de Netflix ha fracasado, realmente, porque que ellos digan que han fracasado es diferente. Pero sí, o sea, yo lo veo como... estoy comparando un poco Resident Evil como un anime, entonces... todas las series de anime de... en Netflix, o sea, que han sido adaptadas. Bueno, sí, hay un principio básico de todo, adaptación de videojuegos al audiovisual es un fracaso. Ajá, entonces, por eso... Las películas de Halo no han estado tan malas. Pero es porque nadie las conoció como una adaptación, ¿me entiendes? Sino como directamente como película, diría yo. Bueno, todo esto hay un rumor, porque no dijimos la noticia en sí, porque no está confirmado todavía, pero hay un rumor que se va a hacer una serie de Netflix con el adaptando la historia de Resident Evil, sí. Creo que va a ser específicamente de Resident Evil 2. Esta vez bien adaptado y no con esa historia rara de Mila Jovovich. Yo creo que hay que entender que las adaptaciones son adaptaciones justamente y pueden ser tan libres o tan apegadas al material original como se quiera. Yo sé que también se cometieron pecados mortales con esas películas. O sea, pero es diferente. Además, yo creo que eso es también una cuestión de sensibilidad de nuestros públicos, del público, de cómo le gusta consumir películas hoy en día. Entonces, a todos nos... y nos incluimos, es porque somos iguales, a la fin y al cabo. Y nos gusta ahí sentarnos con nuestras palomitas y a ver explosiones, es que... carreras, y emocionarnos, y después salir y olvidarnos a las 2 horas de lo que pasó. Yo creo que el problema de eso es cuando utilizan franquicias que saben que venden y que no... O sea, a ver, sí... Exactamente, porque es como tú dices, o sea, uno espera ver algo, es decir, si tú vas a ver una película de Resident Evil, estás, o sea, vas con la idea de ver algo, ya, solo hasta la idea, tú eres fan de Zelda, ¿qué pasaría si tú ves, a ver, no, vamos a un evento, a algo que en realidad sucedió, ¿has visto la película de Mario? Ay, Dios mío. Ya. Yeah. Todos hemos visto este modrio andante. Ya, yeah. Es así de simple, o sea, esa película le ponían cualquier otro nombre, o sea, los hermanos Julio. Y era una película hasta chistosa, ya. Pero en el momento en el que pusieron la película de Mario Bros, valió. A mí que me parece súper, súper chistoso. Y es algo que vos lo ves en retrospectiva y no te des cuenta de eso antes. ¿El Koopa? Es que todo, o sea, todo en esa película es de destacarse. Pero se atrevieron, ¿cachas? Se atrevieron al final poner un final que te daba la posibilidad de que iba a haber una segunda película. Cuando siempre supieron que a nadie le iba a gustar. Eran positivos los muchachos. Dijeron así como que bueno, digamos, si cruzamos de las 500 entradas en cine podemos hacer la segunda. Nintendo, no me puedo imaginar el momento de ver a Miyamoto así en la silla del cine. ¿Qué está pasando? O sea, todo alrededor de esa película en serio es como súper chistoso y súper anecdótico hasta cierto tiempo. Pero esa película no era, según yo, o sea, no era como tal de Mario Bros, sino se llamaban los hermanos Bros, ¿verdad? Es que sí, no, es Super Mario Bros. Así es la película. Yo pensé que eran los hermanos Bros. Y de hecho tiene todos los nombres de la franquicia. Está Yoshi, está Koopa, está la princesa Peach. Está ay, ya no todo. Quiero acordar. Ya, pero mal, o sea, es lo mismo. Es como, es más o menos la versión fea de una parodia porno. Sí, es full como sado, así es un ambiente full sado masoquista hasta cierto punto. A ver, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos una noticia más que también creo que nos vamos a extender un poquillo alrededor de los Oscar, pero nos vamos a ir con nuestro primer espacio publicitario. Volvemos después de eso y ya. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted quiere lograr la paz interior, le invitamos al taller de yoga, donde experimentará en 90 minutos las 5 fases del yoga: calentamiento, práctica intensa, restauración, relajación y meditación. Todos los lunes y jueves de 8:30 a 10 de la mañana, hasta el 20 de diciembre, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo del taller, $40. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Y bueno, volvemos después de esta pauta comercial, no mentira. Pero bueno, que hay unos auspicios. Si alguien quiere auspiciarnos, pues es bienvenido, ¿no? Así que regresamos. Y pues les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como Geeking Up Radio. Ahí nos pueden encontrar algunos fotillos y también próximamente estaremos subiendo información. Y también en el Facebook como Geeking Up. Geeking Up a secas, ¿no? Sí. No, geekingup.es. A secas, sí. Geekingup.es. Así que síganos y pues cualquier comentario que tengan será bienvenido. Así que no tengan miedo de escribirnos. Vamos con la última noticia de esta semana y creo que el plato fuerte hasta cierto punto de todo lo que ha pasado. Prepárense para sacarse los ojos. Es la cuestión de Los Oscars. Se anunciaron los Oscars. Hay un montón de películas que he visto, hay otro montón que no he visto. Hay un montón que yo puedo decir, sí, está bien que estén ahí. Pero lo que nos atañe específicamente a este programa y a nuestras temáticas es Black Panther. Dame un segundo, antes de comenzar con eso, no sé si les pasa lo mismo, pero yo usualmente no veo las películas nominadas en el Oscar hasta que las nominas en el Oscar. Sí, es verdad. Tenemos esa cultura de ver las cosas cuando alguien ya nos dice que son buenas. Exacto, sí, es como que... Yo suelo esperar a los tops de fin de año. Yeah. Y ahí me voy igualando como en las cosas que ya sé que... O sea, en los que se me ha pasado. O sea, a mí me pasó, y de hecho... Siempre lo voy a admitir. Una de mis películas favoritas es Whiplash. Y no la vi hasta que ganó Oscar a mejor mezcla de sonido. Y fue como que. ¿Cómo pude vivir sin ver esto toda pero mi vida? Pero también Oscar como mezcla de sonido no. O sea, ya puede que suene a que. Ay, está mal, no suena nada. Pero no me llama a ver la película. Pues deberías ver Whiplash. En serio, deberías ver Whiplash. No, tenía mi lista de cosas que lo voy a hacer. No, en serio. Deberías. Whiplash es una de las mejores películas hechas después del Padrino y de Star Wars. No la compararía con Star Wars, no la compararía con El Padrino porque es súper diferente, es una película muy introspectiva hasta cierto punto, creo que es muy psicológica también. De hecho, la compararía más con un libro de Dostoyevsky que con una película de esas, porque es no sé, es lo que te digo, es muy introspectiva, sí, es como es que la visión de cómo un músico vive la música a un nivel enfermo. Además es la única película en la que literalmente después, o sea, estaba en mi casa en el sillón y me levanté y aplaudí. Nunca otra película ha hecho eso. Ok, ahora sí a lo que nos atañe. Regresando al tema. Panther para mejor película, no me parece. Ahí yo tengo que vi un meme muy chistoso que me parece que resume también mi opinión, no está muy alejado de la tuya. Es esa escena en la que Dewey se intenta colar en otra, sí, en otra, en la foto de otra familia y aparece el Dewey con el letrerito de Black Panther, sí, y la Lois le dice sal de ahí, sí, esa no es tu sal familia. De ahí Black Panther, esa no es tu familia. Sí, o sea, no sé cómo, qué es lo que piensen ustedes, pero yo creo que la nominación de Black Panther corresponde a toda esa ola que hay de política. Exactamente, de corrección política. O sea, es como que, ¿por qué está porque trata sobre africanos, ¿no? Sí. Y de hecho, no he visto, pero hay mucha gente que dice que... Un poco eso, y también es una cuestión de marketing, pero ya sí. Dicen que hay muchas, o sea, hay muchas personas que dicen que incluso Roma también está por lo mismo. O sea, que es una buena película, pero que está ahí porque la hizo un mexicano. No, a mí sí. No. No le he visto, no puedo juzgar. No hay que comparar, es que no hay cómo comparar, o sea. ¿Qué piensas, Michelle? Sí, estoy pensando que es lo que quiero decir. Porque, a ver, Black Panther sí, la verdad, yo no considero que es una película como que para un Oscar, porque... Bueno, la verdad no sabía decir qué es lo que se ve en una película para que se nominara al Oscar, ¿no? Pero mira, es una tremenda historia, porque si nos ponemos a analizar la historia que tiene Black Panther, no es como súper profunda, de hecho es media... Es genérico. Es el Rey León. Es el Rey León. Exacto, ajá. Entonces, o sea, el enemigo también, o sea, es como... No, o sea, estoy acordando y solo me siento más enojada de, porque de verdad me gustó, pero no es una película de Oscar, es una película comercial. Sí, no merece las 7 nominaciones. Me creo pero que una. Nominaciones, por ejemplo, para el vestimenta y otras cosas. Okay. Está bien, pero para mejor película, o sea, no... Insisto, o sea, creo que la presencia de Black Panther en esos Oscars está como que un poco forzada. Si hubieran puesto una película de superhéroes, hay muchas mejores. Hubieran puesto Infinity War. O sea, desde el punto de vista, deja de comparar entre películas de superhéroes y Infinity War es mejor que Black Panther. Obviamente. Yo creo que es una cuestión, o sea, para que una película sea la mejor película del año, tiene que considerar todos los elementos que están formados, que forman una película, que hasta cierto punto son como el resto de las nominaciones que tienes en una película. Tienes guión. Como algo fundamental, tienes fotografía como otra cosa, la cuestión de la edición, de cómo está editada, tienes una cuestión de las actuaciones, entonces todo eso en su conjunto implica o da la razón para que una película sea nominada a ese premio y que por supuesto lo termine ganando. Yo creo que lo que tenemos que pensar alrededor de lo que está pasando con Black Panther es justamente pensar en estas como casillitas que se van cumpliendo, si realmente cumple todos los requisitos para llegar a ese puesto. Y yo creo que desde la perspectiva de la mayoría eso no está pasando. Y en realidad es algo que ya se vino anunciando hasta cierto punto, porque es lo que tú decías. La razón por la que en este momento Black Panther está siendo nominada a un Oscar es porque Disney presionó para que eso pasara. Disney está presionando para que eso pasara. Que eso no existe, eso tampoco podemos estar. Y también tiene que ver una cuestión de cómo los Oscars se están manejando. Por ejemplo, las anteriores presentaciones de los Oscars fueron las presentaciones con menos público en toda su historia. Entonces, hay una cuestión de que también estos premios necesitan como tener películas que sean más reconocidas, más populares, más vistas entre sus nominados, para que puedan tener un acceso, una posibilidad de tener un mayor público. Además que ahí también hay una cuestión, no sé si es en este año o el próximo, pero se va a abrir o ya se abrió la categoría de película más popular, que va a ser el año pasado, ven, entonces es algo que ya se viene dando. ¿Cómo calificas una película más popular? O sea, ¿por la cantidad de taquilla o...? Votación online. Por votación, esas eligen por votación, exacto. Que es la primera vez, porque de hecho, o sea, se supone que los Óscares son los como que los premios más elitistas, porque es chistoso, porque es como que los Óscares es el premio de la Academia. ¿Quién es la Academia? Todos los que han ganado un Óscar. Es como que ellos dándose premios ellos mismos. Entonces, de hecho, sí me puse a pensar como que así, ¿será que ellos vieron Black Panther y será que les gustó? O sea, es que yo también creo que las películas de superhéroes, o sea, ya como que han subido un escalón más, o sea, ¿a qué me refiero con esto? A que ahora vemos actores que ganaron un Oscar y que todo el mundo se muere de ganas por estar en las películas de Marvel, y así tenemos, por ejemplo, que va a salir Capitán Marvel con esa actriz Brie Larson, que ya ganó, creo que el premio Oscar. Entonces, o sea, es como una mezcla, no sé si, o sea, trata de mezclar lo comercial con muy buenas actuaciones, pero al final, yo digo que el resultado es que sea igual comercial, o sea, por más actores que tengas que sean excelentes, y la historia sigue siendo, no estoy, o sea, como que minimizando la historia de las películas de superhéroes, ¿no? Pero no puedes comparar una película de un superhéroe con, o sea, yo que sé, por ejemplo, la lista de Wiz con esa película. O sea, pero hay películas que no puedas. Pero es que hay películas de superhéroes que sí han llegado a ese nivel de profundidad. Yo no creo que han llegado todavía. Exacto. Batman, es una de las mejores películas, pero a ver, es que ahí hay que ponernos en cuenta de dónde provienen estas historias, vienen del cómic. Hay en las historias del cómic historias realmente profundas, sí, y que plantean muchas cosas. Sí. Ahí es una cuestión de cómo se han estado adaptando. Y yo voy a poner aquí un caso que me parece perfecto, que es cómo se adaptó Watchmen. Ya. Que no recupera para nada el sentido de que le quería dar a la mujer. O V for Vendetta. O V for Vendetta. Pero quiero hablar más que nada de este tema de... Watchmen. De Watchmen, exacto. O sea... ¿Tú te imaginas que hubieran hecho una buena adaptación? O sea, planteándolo como lo plantea Alan Moore, de cómo a la final vestirte de superhéroe es una ridiculez. Porque lo que él está planteando es justamente esa idea, de que no tiene sentido, de que al final justamente son unos locos vigilantes y que no están tan lejos de los mismos tipos de los que están cazando. Claro. Entonces, una película con ese mensaje que cuestione así a la idea del superhéroe, y más en esta época en la que están tan de moda. Bueno, esa película fue antes, creo que, de este boom. Claro, eso es del 2003, por ahí. Debe de ser. Entonces, eso hubiera merecido la pena y sería una gran candidata en la medida de que está dando... De que el subtexto que tiene el cómic se está transmitiendo una película, pero ese tipo de cosas no pasan. Lo que me queda a mí es que no puede pasar, solamente es que no sea. Okay. Bueno, como siempre, este tipo de debates se alargan un poquito, así que nos vamos a ir con la segunda canción el día de hoy y nos vamos con el reportaje del evento del Global Game Jam. Nos vamos con Lame Boy de 21 Pilots y después volvemos de eso. That feel calm and I'm in constant confrontation with what I want and what is popping in the industry. It seems to me that singles on the radio are currency. My creativity's on the field when I'm playing shows. Hey, they say in your lane, boy, we go where we want to. They think this thing is a highway, highway, but will they be like tomorrow? They be like tomorrow. I'm sorry if that question I asked last. You a bit like a hazmat in a gas mask. You ask that, he's my brother, he likes when I rap fast. But let's backtrack, back to this. Who would you live in that for on that list? But the problem is, there's another list that exists and no one really wants to think about this. Forget sanity, forget salary, forget vanity, my morality. If you get in between someone I live with me, you're gonna feel the heat of my cavalry. All these songs I'm hearing are so heartless. Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless. Hey, they say in your lane, boy, and we go where we want to. Baby. Estás escuchando Geeking Up. Volvemos después de haber escuchado Lame Boy de 21 Pilots. Como les comentamos, Martí estuvo en el Game Jam. Sí, la verdad es que este evento nos invitaron a casi a última hora esta semana. No, como les dije al inicio, no tenía idea que este tipo de eventos se hacían aquí en el Ecuador. Y bueno, les voy a dar la información así, podría decirse, de superficie. Este 25, 26 y 27 de enero se llevó a cabo en el Media Lab de Ciespal el evento llamado Global Game Jam, que básicamente era un hackathon, el cual tenía como objetivo reunir a especialistas, artistas y profesionales en muchas áreas para que trabajaran juntos y pudieran sacar al final de estas 48 horas un videojuego completo, ¿sí? Este hackathon no es competitivo, es decir, nadie va a ganar al final de este evento, pero lo que se busca más bien, y en palabras de su mismo, de uno de los organizadores, es más bien crear relaciones laborales, relaciones profesionales, para que posteriormente puedan trabajar en proyectos mucho más grandes. Estuve ahí el día, tuve una entrevista el día viernes con el organizador y el día sábado estuve en la mañana viendo cómo trabajaban los chicos, hablando con las personas ahí, y la verdad es que es muy interesante porque vi, o sea, obviamente los que reinaban la mayoría eran diseñadores, pero había músicos, guionistas, programadores. Y realmente me di cuenta que casi cualquier persona puede crear un videojuego, porque sí, es verdad, gran parte del trabajo lo lleva el programador, podría decirse, pero todos pueden contribuir, pueden contribuir con la historia, pueden contribuir con los efectos de sonido, pueden contribuir con el dibujo, con todo. Y ver esa forma de trabajar en equipo, la verdad es que me pareció demasiado cool. Estuve hablando con muchos de los... Hablé con los organizadores, hablé con los participantes y también hablé con los mentores, que eran personas que ya tienen cierta experiencia en este mundo de los videojuegos. Y muchos de ellos, la mayoría, concordaron en que en realidad en el Ecuador recién se está experimentando con esto del desarrollo de los videojuegos, que no estamos a la altura para competir en mercados internacionales, pero que era una muy buena alternativa el incluir este tipo de iniciativas para consumo local, es decir, jugar juegos que nosotros mismos creamos. Y una cosa que yo no... Porque para mí el videojuego es para plataformas, para PC, para PlayStation. Pero la mayoría de esto de la gente que estaba aquí estaba diseñando juegos para móviles. Y la verdad es que a veces nosotros olvidamos que ahora el celular también es una consola. Para mí no. Es que eso es porque nosotros somos gamers de hueso colorado. Sí. Unos de PC, otros de consola, pero al final es como diferente la tontera. Si tú ves hacia dónde se está orientando el mercado, no es hacia el PC o hacia las consolas, es hacia los celulares. La mayoría de gente que está jugando en este momento es a través de los celulares. Exactamente. Y si yo si juego en mi computadora, también tengo un juego que juego, valga la redundancia, en mi celular y que lo ocupo y lo uso cada vez que tengo tiempo libre y no estoy en mi casa. Entonces, en realidad, es hacia allá donde está apuntando la industria. Yo creo que hay muchos peros también, porque no es lo mismo jugar en celular, nunca va a ser lo mismo. La verdad es que yo en esta Navidad me compré un gamepad para el celular y empecé a jugar un juego que se llama exactamente Star Knight. ¿Ya? Y créanme que es una de las plataformas más difíciles y retadoras que he jugado. O sea, no he jugado el Hollow Knight, así que no puedo decir, pero de los que he jugado yo, realmente es un juego, o sea, es un juego pesado, es un juego exigente, como los antiguos. Entonces realmente sí, o sea, sí se puede. Ay, antes de que me olvide, hay la Epic Store en la que se distribuye el Fortnite, está regalando videojuegos cada mes, y este mes va a regalar Action Bear, no me acuerdo bien el nombre, es un juego de un desarrollador mexicano, si no me equivoco, que es un juego de plataformas que es súper bueno y que si tienen el tiempo y tienen una PC, no es un juego muy pesado, lo pueden descargar, está totalmente gratis. Ustedes se lo descargan y ya va a ser suyo absolutamente, y van a poder descargarlo cuando quieran y jugar cuando quieran, pero tomen eso en cuenta y vayan y jueguen eso. Avisos no patrocinados. Avisos no patrocinados. Pero ¿qué te parece mejor si vamos a escuchar los audios que nos dice la gente, qué opinan las personas que están participando en este evento y vean qué quieren? La idea del Global Game Jam es que la gente pueda llegar de diferentes tipos de áreas y crear un videojuego en 48 horas sin necesidad de estar compitiendo por algún premio, sino simplemente por el hecho de mantener una comunidad. En el país lo estamos llevando desde 5 años, que empezó haciendo un pequeño evento en la Universidad Andina Simón Bolívar. El siguiente año fue en Kruger Labs y los posteriores años fueron acá en Media Lab. Entonces, en estos años hemos tenido aproximadamente unas 200 personas que han estado viniendo a los eventos, aproximadamente un promedio de 40 por año en los últimos años. Y lo que intentamos es despertar la curiosidad de la población, no solamente de los desarrolladores, para ingresar a un mundo, al mundo de desarrollo de los de videojuegos, sin importar la profesión que tengan, porque sabemos que para esta industria es necesario todo tipo de esfuerzos, ilustradores, músicos, guionistas, comunicadores. Los desarrolladores son importantes, pero se requiere mucha más gente. Yo soy Rubén Zavala, soy responsable del Media Lab acá en CESPAL. El Media Lab es un espacio ciudadano, ya te lo habrán dicho, en donde acogemos proyectos de cultura, arte, tecnología y sociedad. La finalidad de esta relación, ¿no?, es lograr contactar o generar, fortalecer comunidades de talentos. Entonces, los formatos colaborativos tipo hackatones nos vienen muy bien. Preferimos este tipo, como digo, de eventos en los cuales la gente se encuentra, hay un reto, lo desarrolla y presenta resultados en muy corto tiempo, porque eso te devuelve este tipo de mecánica, de dinámica. La gente trabaja, entrega parte de su tiempo libre, pero genera también contactos, aprende unos de otros, ¿no? Incluso ya mañana vamos a ver cómo en la presentación de proyectos unos y otros van a utilizar esta herramienta, esta plataforma, esta solución. Eso es importantísimo, porque eso te plantea conocimiento que se comparte, relaciones que se establecen, y eso es un punto de partida para proyectos futuros. Nosotros apostamos por ese tipo de relaciones, ¿no?, de dinámicas. ¿Quiénes nos apoyan? Obviamente esto lo hacemos desde CESPAL, y lo que hacemos es extender como invitaciones a los medios de comunicación que vienen, ¿no?, como en el caso de ustedes, o entidades que luego, como Talksworks, como la EPN y más, que hacen posible, ¿no?, que tengamos lo mínimo, ¿no?, como ves, camisetas, alimentación, ¿no? Creo que vamos de menos a más, cada vez más la gente entiende lo que son estos eventos y por ende comienzan a sumarse más. Chicos, cuéntenme un poco sobre su experiencia aquí en el Jam, qué es lo que hace cada uno de ustedes, a qué se dedican. Bueno, es nuestra primera vez en un Jam. Yo tuve la oportunidad con Javier de participar en el desarrollo del juego El Gran Viaje hace 2 años. Y bueno, decidimos venir ahora para probar suerte. Estamos sin desarrolladores, me estoy estrenando como tal. Estamos con equipo de arte, sonido, Jonathan, Adrián en animación. Y bueno, eso es como vamos a encontrar el proyecto esta vez. Ustedes ya habían trabajado previamente un videojuego, me dicen, ¿verdad? Parte del equipo, sí. Javier y yo en el arte, concept art y modelado de personajes. ¿Y qué tal les está pareciendo la experiencia hasta ahora aquí del Jam? Me parece genial, pues, o sea, la cantidad de gente que está vinculada al tema, que está aquí, es súper interesante para nosotros conocer quién está en el medio, sino pues a nosotros nos interesa también. Mi nombre es Juan Carlos Sevillano, soy el director de arte, creatividad e innovación en una empresa que se llama Expresión, que la fundé hace como 10 años, me parece, 14 años. ¿Tienes experiencia previa en el desarrollo de videojuegos? Por supuesto que sí, vengo desarrollando juegos desde hace aproximadamente unos 10 años. Comencé creando juegos con Flash, ni siquiera cuando era de Adobe, sino cuando era de Macromedia. Jugué en Flash 8, Flash MX, y ahí comencé pues creando mis primeros videojuegos. que más siempre fueron enfocados a tipo advert games, o sea, para juegos publicitarios, para varios de nuestros clientes que nos solicitaban. Nunca con la intención de hacer una aplicación de juego. Ahora sí ya tenemos varios proyectos tipo videojuegos, pero en ese tiempo comencé así. Ok, cuéntame un poco sobre tu experiencia en el desarrollo de videojuegos, porque me parece interesante lo que dices, porque muy pocas personas cuando entran al mundo de los videojuegos piensa que se puede dar aplicaciones publicitarias. Más bien es como que el desarrollo del videojuego como medio lúdico o de entretenimiento, pero no la parte de publicidad. Sí, bueno, o sea, uno siempre comienza con ese romance de querer hacer los proyectos propios, de poder crear sus videojuegos, pero eso ahí necesitas, para eso necesitas tener un sustento económico, ¿sí? Eso es, o sea, uno tiene que ser realista, ¿no? Tengo una familia, tengo que darle de comer, tengo un departamento que pagar, tengo mis deudas y cosas así. Entonces uno tiene que ser bastante realista en ese sentido y alejarse un poco de esa idea romántica de crear nuestras propias creaciones, nuestros propios videojuegos, nuestras propias animaciones a lo loco, o sea, sin tener primero una base. Entonces esa base, ese sustento tú lo haces con tus conocimientos, tampoco es que te vayas a trabajar en otra cosa, sino que conoces hacer videojuegos. Entonces, ¿cómo le saco una ventaja a esto de aquí? Entonces vas donde los clientes, les propones hacer videojuegos, les propones educación y learning gamificada. Entonces con eso vas obteniendo recursos, y esos recursos son los que te van a sustentar tu idea de más adelante crear un videojuego, una animación, ¿no? Ahora, cuéntame algo, chicos. Me dicen que esta es la primera vez que ustedes están intentando hacer ya, digamos, un proyecto, digamos, más grande, ¿no? ¿Cómo les ha servido esta experiencia? ¿Han conocido gente? ¿Han aprendido de los mentores? Cuéntame. Las charlas en sí que tuvimos ayer, que desde el inicio de esto han sido muy interesantes, han sido que tratan de mostrarnos una perspectiva diferente de la cual se puede hacer el enfoque de los juegos. O sea, por ejemplo, con el tema que estamos haciendo en este momento, es un tema interesante, que un juego en sí no expresa simplemente el hecho de jugar una retención, sino que también expresa un sentimiento como tal. O sea, te causa emociones, te causa regocijo, es algo que te causa felicidad, en otras palabras. Y eso ha sido algo que nos ha quedado lección aprender en esta charla. O sea, mi nombre es Javier Barriga. La verdad, soy diseñador gráfico. Es como mi primer nivel de estudio. Pero después me empecé a meter muchísimo en interacción humano-computadora. Y a través de eso se me abrieron como puertas para trabajar arte interactivo, experiencias de realidades mixtas, videojuegos. Soy docente en la Universidad Católica y en la San Francisco en temas de narrativas interactivas, lenguajes audiovisuales, programación para diseñadores. Eso. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en el Game Jam? ¿Has participado previamente en eventos así? Sí, en el Media Lab he trabajado ya 2 años, o sea, los 2 años anteriores en el Global Game Jam, y además participé en la hackathon, la ruta hack, que era para desarrollo, para creación de videojuegos de turismo. La verdad, en el primer Global Game Jam que participé, vine como sin conocer a nadie, y fue como súper grato encontrarse con una comunidad tan abierta y tan dispuesta a compartir, ¿no es cierto? Que no tiene como el objetivo de competencia, sino de compartir y de generar conocimiento, de divertirse y en ese proceso crear cosas nuevas, ¿no? Crear experiencias interesantes. El siguiente año ya vine con un equipo, porque en el mismo Media Lab estuve participando en el club de Arduino. Entonces vinimos ya dispuestos a trabajar solamente con tecnología de hardware. Hicimos un videojuego que no estaba en la computadora, sino que te lo ponías con un traje de cartón. ¿Ya? Y en la ruta hack quedamos en primer lugar, desarrollando igual una experiencia mixta, ¿no? Como Pokémon Go, más o menos, que combinaba un videojuego que estaba en tu celular con recorrer la ciudad para que... Realidad aumentada. Realidad aumentada, básicamente. Basada en ubicación, que te ayudaba a encontrar historias y mitos que están georreferenciados en diferentes lugares de la ciudad a través de audio y de video. Ok, y eso es básicamente lo que pasó en este evento, en el Global Game Jam. La verdad es que los organizadores nos pidieron que cubramos este evento porque al parecer les gusta lo que hacemos y eso es una eso es algo que motiva. Están empezando a reconocernos de aquí hasta la Patagonia. Exactamente. Así que chicos, estén atentos porque según lo que dijeron y escucharon, va a haber otros hackatones a lo largo del año, y si están interesados, aunque sean en curiosos de cómo es el proceso para desarrollar un videojuego, adelante, entren, experimenten, y quién sabe, y sale el nuevo Dark Souls de un ecuatoriano. O puede ser una opción de vida, porque cada vez el desarrollo de videojuegos y el consumo y todo lo que hay alrededor de los videojuegos es más una opción de vida para mucha más gente, porque en realidad se mueve mucho dinero ahí. Entonces yo creo que si te interesa, si algún día quieres vivir de los videojuegos, de algo que no sea tan humillante como hacer streaming de Twitch, streamer de Twitch, entonces puede ser una buena opción. Ha sido un gusto, este ha sido lamentablemente hasta hoy el Geeking Up. Nos veremos la próxima semana, ya en febrero, el mes del amor, así que prepárense que vamos a tener un poco de especiales sobre eso también. Hártame el coche. Hártame el coche, exacto. Oh, no nos pongamos a... ¿Ya? yo seré Manuelito, ha sido un gusto estar con ustedes, nos veremos la próxima semana. Muy bien chicos, muchas gracias por escucharnos. Antes de irnos quisiera hacer un aviso. Esta semana, el día jueves, saldrá al aire el primer podcast especial de Geeking Up, en el cual vamos a tener una entrevista con el club de fans de Star Wars de Quito. Este audio va a estar únicamente en nuestra plataforma de podcast de iVoox y en redes sociales, así que si es que quieren escuchar esta entrevista, que va a estar muy interesante, por favor entren en nuestras redes sociales, en Geeking Up Radio en Instagram y geekingup.es en Facebook, y ahí pueden redirigirse directamente a nuestro iVoox. Yo soy Michelle y pues gracias por habernos escuchado. Les esperamos la siguiente semana y también con el podcast el día jueves. Así que estén conectados a nuestras redes y pues adiós. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.